amables oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Día a día estamos compartiendo la palabra de Dios. En esta oportunidad me acompaña el pastor Dagoberto Cifuentes. Muchas gracias, es un agrado estar en este programa tan importante y tan relevante para nuestros hermanos y amigos. Exactamente. Mira, el tema de esta semana es bien importante. Nosotros estamos estudiando durante todo el trimestre, hemos estado estudiando la educación. Así es. La base, ¿no es cierto?, que tenemos que tener es la palabra de Dios, y la educación que tenemos que tener, impartir, entregar en todos los lugares, especialmente en nuestras instituciones, digamos aquí en nuestros colegios, universidades, lo que sea. Así que, pero esta semana vamos a conversar de el sábado, cómo experimentar y vivir el carácter de Dios. Interesante la sugerencia del título. ¿Qué te parece? El sábado como parte del carácter de Dios y vivir la experiencia con Dios. Es realmente es sorprendente resaltar este aspecto de la enseñanza del sábado. Y mirarlo del aspecto educativo, mirarlo de ese punto de vista, es bastante interesante, bastante importante que nosotros lo podamos mencionar y ver cómo el sábado forma parte del sistema educativo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y al verlo de esa manera, nosotros podemos ver que el sábado nos ha acompañado desde la creación y seguirá acompañándonos durante toda la eternidad, ¿no es cierto? Y es un momento, y es en el tiempo que nosotros estamos viviendo, es relevante volver a rescatar los principios básicos de la observancia del sábado. El texto central que está en nuestra guía de estudio está allí en Marcos 2, 27 y 28. Puede tener alguna discusión, la expresión, pero es muy fundamental recordarlo y lo vamos a conversar durante la semana. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El Señor ha querido a través de todo este tiempo, desde la creación hasta el día de hoy, ha querido mostrar y enseñarnos a nosotros de que el sábado para nosotros es un momento especial, un momento relevante en el cual nosotros recibimos enseñanza de parte del Señor. En estos tiempos actuales en que vivimos, cuesta apartar ese tiempo justamente para poder recibir la enseñanza que Dios quiere entregarme, tal cual como lo dice el texto el texto que nos permite la lección revisar. Ahora lo interesante es que ese por causa es por el bien de, o sea, por el bien del hombre. Y el otro concepto es la expresión antropos, no sé, que se refiere a hombre, pero en el sentido genérico. Porque podría ser el sábado solamente reposo para el hombre, ¿no? Para el hombre, para la mujer, para los niños, para en realidad al final para toda la humanidad, no está limitado a un género en este caso. Es importante dejarlo claro. Vamos a conversar entonces acerca de tiempo para sorprender. La verdad que vamos a pasar por tiempo de diferentes maneras durante la semana, pero en este momento vamos a conversar sobre tiempo para sorprenderse. ¿Qué te suena a ti o te viene a la mente cuando digo sorpresa? Te dicen sorpresa por ahí en alguien. Siempre nos pone un poco en aprieto cuando dice sorpresa. Siempre nos pone en aprieto. A muchos no les gusta la sorpresa. Y es interesante resaltar lo que dice Génesis capítulo 2, verso 3, por ejemplo, del capítulo 2 de Génesis. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Con estas palabras se da por concluido el relato de la creación. ¿Ya? Y aquí viene el aspecto importante y relevante de la sorpresa de parte de Dios. Allí en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 marca la gran diferencia. Por ejemplo, Génesis capítulo 1 relata la semana de la creación y el milagro creciente de la tierra a medida que se la da forma y luego vida. culminando en la creación del hombre y de la mujer en el sexto día. En cambio, en el capítulo 2 se analiza el mismo relato, pero desde una perspectiva completamente distinta y haciendo hincapié en el sexto día de la creación. Adán, dice la lección, está ahora en el centro de la escena y todo lo que se describe allí para él y para su mujer, el jardín, los ríos, los animales, etcétera, etcétera, todo lo que Dios había creado, ¿no es cierto?, va mostrando esta gran diferencia, esta separación que Dios hace entre la creación, al terminar la creación, y también al crear al ser humano en el sexto día. Eso de experimentar y vivir el carácter de Dios siempre me ha sonado ahora mientras estudiaba, porque la verdad las cosas que su creación denota de alguna manera su carácter, su misericordia, su amor hacia la humanidad, dándoles un lugar propicio para que ellos vivan, cubriendo todas las necesidades. Ahora el capítulo 2 del 1 al 3 dice, fueron acabados los cielos. Comienza así el capítulo 2, interesante. Fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. O sea, cuando va a entrar al séptimo día, ya está todo listo. Está todo así creado. Está todo perfecto para ahora introducir al ser humano. Pero dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y aquí comienza, como tú decías, ¿no es cierto?, a reposarlo. Él, ¿de qué? Si no está cansado, ¿no es cierto? Reposó el día séptimo de toda su obra que hizo. Y le agrega, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es como decir, vamos a colocar un título, vamos a colocar un gran cuadro que no olvide nunca, que el séptimo día recuerda todo lo que Dios hizo y para el bien de nosotros. Interesante esa descripción, ¿no? Así también, y yo sumaría a eso de que ese momento, ese séptimo día, Dios lo usó para educar a Adán y Eva y mostrarle toda la creación. Y Adán y Eva espaciarse, alegrarse, gozarse de cómo los animales van apareciendo, cómo los animales se van acercando, cómo los animales van compartiendo. Y Dios le va mostrando. Su primer día, este día sábado, si lo podemos poner ahí, completo de existencia, fue un día especial de bendición para Adán y Eva. Un día santificado por la presencia misma de nuestro Creador, que es nuestro Dios. En él aprendieron Adán y Eva juntos, muchos de su Creador, cómo Dios se preocupó. Y si nosotros revisamos toda la creación, vamos viendo la hilación. Dios no hizo las cosas porque se le ocurrió, hoy día voy a hacer esto, hoy día voy a hacer esto otro. No, todo está completamente planificado para llegar ahora a este día sábado. Al finalizar el día, Adán y Eva recibieron la invitación para disfrutar de un nuevo día completo con Dios. No solamente momentos, sino ahora completo con Dios. Apartarse para conversar, para compartir. Y lo importante, como hemos venido analizando todo este trimestre, la educación de parte de nuestro Señor hacia Adán y Eva. Y la invitación se sigue repitiendo todos los sábados. Cada sábado de nuestra era está la misma invitación. Dios me invita a poder estar con él, a compartir con él y a esperar de parte de Dios la educación que yo necesito para vivir el resto de la semana que viene. Bueno, amables oyentes, vamos a dejar hasta acá nuestra conversación. Vamos a continuar mañana. Hay bastante tema para conversar, pero usted dedique tiempo a leer donde aparecen sus orígenes. Gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Muchas gracias, nos vemos y Dios les bendiga en este hermoso día.